comprender. Después de quererme tanto, eso me has dejado de querer. Tiene tu cara morena, quematita por el sol. Que a ti te echo, no pido.